Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la lección que estamos dando acerca de la Gran Comisión y yo. Y hoy vamos a empezar con la lección número 2. La semana pasada estuvimos hablando de la lección número 1. Ahora vamos a hablar acerca de la lección 2. La tarea que vamos a enfrentar. Bien. ¿Qué necesitamos hacer para que el trabajo de la evangelización sea efectivo? Esto puede sonar un poco muy teórico, pero podemos convertirlo en algo muy práctico. Ustedes han podido ver que las empresas, las grandes empresas, las grandes corporaciones, están bien organizados. Ellos planifican, ellos se preparan, ellos organizan y ellos ejecutan, ¿no? Las grandes empresas hacen este trabajo y sus empleados se comprometen seriamente a cumplir su rol para que la empresa pueda salir adelante. La empresa de Dios es la iglesia. Y la iglesia es el instrumento que Dios va a usar para poder llevar la palabra de Dios, la salvación, las buenas nuevas, el evangelio a las multitudes. ¿Qué piensan de un bombero que hay un incendio, lo llaman para que apague el incendio, pero los bomberos se quedan en la estación, se quedan en su oficina, sin responder al llamado? ¿Qué piensan de unos bomberos así? ¿Son responsables? ¿Saben lo que están haciendo? ¿Le dan importancia a su trabajo? En mi país he escuchado algunas denuncias de personas que van a los hospitales y no son atendidos. Y como resultado, mueren. Mueren niños, mueren adultos, mueren ancianos. Por falta de una atención adecuada, oportuna, de los médicos, de los enfermeros, etc., la gente se muere. Descuido, negligencia, irresponsabilidad. La iglesia es algo parecido. La iglesia, Dios ha establecido una iglesia para que cumpla un rol sobre la tierra. Y ese rol es llevar el evangelio. Y todos los cristianos deben estar involucrados en ese rol. Por eso Dios los salva, para que lleven las buenas nuevas de salvación a otros también. Vamos a ver el ejemplo en la Biblia de los macedonios. No sé si ustedes recuerdan a los macedonios en 2 Corintios 8, 5. Dice que los macedonios se dieron primeramente al Señor. Ellos se dieron al Señor. ¿Y qué significa que se dieron primeramente al Señor? Ellos se comprometieron totalmente con Cristo. De corazón y sin reservas. Un compromiso profundo de lo que significaba ser cristiano. Yo soy salvo, gracias a Dios, decían los macedonios. Soy salvo, gracias a Dios, para que otros también puedan llegar a ser salvos, a través de mi predicación, a través de mi compromiso, a través de mi entrega total, y sin reservas, pueda hacer también que otros sean salvos. Bien, evangelizar. Parece que todavía en muchos cristianos esto no es visto como algo importante, pero es importante. Romanos 1, 15, 16 dice que el evangelio es el poder de Dios para salvar al mundo. Entonces, solamente el evangelio puede salvar al mundo y la iglesia está comisionada para llevar ese evangelio a todas las personas. Entonces requiere un servicio fiel y hasta heroico. Los cristianos del primer siglo hasta murieron por predicar el evangelio. Y debemos también llegar a esos extremos, a veces va a ser necesario. Puede llegar la circunstancia de que va a ser así. Por ejemplo, ¿saben lo que es predicar el evangelio en China? ¿Saben ustedes? Si usted trata de predicar el evangelio en China es delito predicar el evangelio. Usted va a ir a la cárcel. Y si usted es un extranjero, lo van a extraditar, lo van a expulsar vergonzosamente de ese país. Hay lugares donde todavía predicar el Evangelio es difícil y es algo heroico predicar el Evangelio en lugares como estos. Por gracia de Dios, por ventura de Dios, vivimos en una nación donde se puede predicar abiertamente, libremente. Y entonces requiere pues un servicio fiel de cada cristiano. Es lo que dice Dios, como en el caso de los macedonios. Ahora, cada miembro de la iglesia tiene un talento y una habilidad única. Dios ha creado a cada ser humano de una forma especial, única. Y cada uno tiene un talento y cada talento debe ser usado para que esta empresa formidable de Dios, la iglesia, crezca. La única forma de que el ministerio en español aquí en Madison pueda crecer es cuando cada uno se comprometa fiel. Tiene que haber un compromiso total. Domingo en la mañana, domingo en la tarde, cada actividad, compromiso total de todos. Servicio fiel para prepararse, para entrenarse, para salir a predicar el Evangelio. Vamos a leer el libro de Romanos 12:1, porque Pablo hablaba de un lenguaje que a veces no es comprendido. Dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Pablo está rogando a los cristianos que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que pide Dios, hermanos, de cada uno de sus hijos? Sacrificio vivo, entrega total, compromiso fiel de cada cristiano. Eso es cristianismo. Cristianismo va más allá de solo reunirse los domingos. Cristianismo es entrega total, servicio fiel a Dios, compromiso, dedicación, sacrificio vivo. Y hermanos, y Jesús es el gran ejemplo, ¿no? Él dejó el cielo y vino a esta tierra. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Les quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe cuál es la profesión más importante sobre la tierra? ¿Tiene alguna idea? ¿Y sabe por qué la predicación del Evangelio es la profesión más importante de la tierra? Porque el Hijo de Dios vino a este mundo y escogió predicar la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa. El Hijo de Dios escogió la misión, la tarea de predicar, la profesión de predicar la palabra de Dios. O sea, profesión quiere decir algo que se dedica a eso, ¿no? Jesús era carpintero, pero también se dedicaba a la predicación. Entonces, los cristianos necesitamos entender como los macedonios, darse primero al Señor. Tenemos que todos darnos primero al Señor. Bien, ¿qué más podemos hacer para que el ministerio sea efectivo? Bueno, Jesús decía que debemos orar al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, ¿no? Debemos contar con la ayuda de Dios, debemos pedir ayuda de Dios constante. Jesús dijo eso, oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabe? Cuando uno ora a Dios por obreros, ¿no? Más obreros, más hombres y mujeres que prediquen la palabra de Dios, generalmente los que están orando son los que se van a convertir en esos obreros. Porque los obreros no van a caer del cielo, sino que los que oran se van a convertir en esos obreros que están predicando o orando para que haya más obreros en la mies. En el libro de Efesios, capítulo 6, verso 19, Pablo reconoce una necesidad. Él era un apóstol. Él tenía la dirección del Espíritu Santo, pero mire lo que él dice en el verso 19. Él pide oraciones. Dice también que oren en todo tiempo y también dice, oren por mí Miren, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Qué interesante es predicar el Evangelio. Qué desafío es el predicar el Evangelio. La pregunta, ¿cuántos de nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo saben que somos cristianos? Y a veces tenemos temor, ¿no? ¿Cómo le hablo el Evangelio? ¿Qué le digo? ¿Y si me rechaza? ¿Y si no escucha? ¿Y si no le importa? Pablo decía, oren por mí. ¿Para qué? Pablo dice, para que me, al fin, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Miren, tenemos compañeros de trabajo, tenemos vecinos, tenemos parientes no cristianos que solamente están por un tiempo con nosotros. No lo vamos a tener siempre. Y tenemos que ver la forma, cómo le llevamos el Evangelio a esas personas, cómo le transmitimos. Y tenemos que orar a Dios que nos dé sabiduría constante. Cada lugar donde vaya, donde hay gente, ¿qué le digo a esa gente? ¿Cómo llego a esa gente? Dios, dame palabras para que al abrir mi boca pueda yo darles a conocer el misterio del Evangelio. Entonces Pablo pedía ayuda a Dios. Y creo que también debemos pedir ayuda unos por otros. Ustedes deben orar por mí, yo debo orar por ustedes, para que Dios nos ayude a transmitir el Evangelio de forma que la gente pueda escuchar. Tercer punto. El Evangelio no es algo que hay que esperar 6 meses, 1 año, cuando las cosas sean favorables. El Evangelio debe ser transmitido ya. ¿Sabe por qué? Se estima que hay en el mundo, cada año mueren 65 millones de personas, aproximadamente. Cada año, 65 millones de personas mueren cada año. Y una gran parte se va sin estar preparado para el día del juicio. ¿Qué piensan de eso, hermanos, amigos? ¿Qué piensan, qué pensamos de eso? Cristianismo tiene mucho compromiso, demanda mucho ser cristiano. Vamos a ver en el libro de Ezequiel 33:8 un ejemplo de lo que Dios encargaba a ciertos hombres advertir. En Ezequiel 33:8 dice lo siguiente. Vamos a leer del verso 7 también, 33, 7 y 8. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hermanos, miren, ser cristiano es eso, hablar a la gente de Dios, de Cristo, del juicio, de la vida eterna, del infierno, del cielo. Eso es cristianismo. Y Dios dice, hablarás a la gente de mi parte. Y en el 8 dice, cuando yo dijere al impío, el impío es el malvado, el que no camina con Dios, el que se ha apartado de Dios, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Yo estaba leyendo una carta ficticia. Escúcheme eso. Estaba leyendo una carta ficticia de un amigo que escribía desde el infierno una carta. Imagínate un amigo tuyo que te escribe esta carta. Amigo, yo siempre caminé contigo. Yo te conocía, tú me conocías. Pero nunca me hablaste del Salvador. Nunca me advertiste del castigo eterno. Y ahora estoy aquí. por causa de ti, porque nunca me hablaste. Ahora estoy aquí, atormentado. ¿Qué le parece recibir una carta así? Qué espantoso, ¿no? Y Dios dice, si tú no le hablas al impío, él morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Entonces, esto significa que hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Lo que implica ser cristiano. Ah, hermano, mire, el mundo religioso está tan lleno de ideas con respecto al cristianismo, que todo ha quedado para ciertas actividades, y el rol más importante de la iglesia, que es la de predicar, se ha descuidado. Todos tenemos que tomar en cuenta, dice, se necesita acción. La iglesia necesita tomar acción inmediata. El evangelio debe llegar a todas las personas. Si usted supiera la cantidad de gente que no conoce el evangelio. Mucha gente no conoce el evangelio. Conocen una parte, otro conoce en forma adulterado, otro modificado, cambiado. Muy poca gente conoce el evangelio. Pero el evangelio debe ser puesto a la gente. Le voy a contar una historia. Un misionero llega a África. No sé por qué, pero en África yo he escuchado que la gente tiene mucha hambre de la palabra de Dios. Dice que se amontonan. Multitudes vienen a escuchar la palabra de Dios en África. Este misionero llegó a África y les predicó la palabra de Dios a una multitud hambrienta de la palabra de Dios. Cuando digo hambrienta de la palabra de Dios, quiero decir que ellos realmente tienen ganas de escuchar la palabra de Dios. Presten atención. No están distraídos, no se distancian ni se ausentan. Realmente quieren escuchar la palabra de Dios. Y este predicador les predicó un buen mensaje, largo, y ellos estaban completos, satisfechos. Cuando eso, un anciano se abre camino entre la multitud y llega directo donde el predicador. Y le dice, quisiera que usted vaya a mi aldea a predicar el evangelio. Y el misionero dice, ¿dónde queda ese lugar? Le dan el lugar. El misionero mira su agenda y dice, no, es imposible, no puedo. Porque en la agenda no entra. No puedo ir a ese lugar, no está en mi agenda. ¿Sabe lo que lo dijo el anciano? El anciano lo mira a los ojos y le dice, si usted no va en mi pueblo y predica a mi gente, yo voy a ir a hablar con Dios acerca de usted. Gente que tiene hambre de la palabra de Dios. Y como digo eso, el evangelio tiene que llegar a la gente. Ahora, hay gente que no quiere escuchar, pero aún así deben escucharlo. Porque deben conocer cuán importante es eso. Entonces, recuerda este punto que estamos hablando, ¿no? La tarea que vamos a enfrentar. Cristianismo es una vida, es una dedicación, es una entrega, es un compromiso. Es Dios y uno. Es un deber. Yo admiro mucho a muchos trabajadores que son muy eficientes en su trabajo, cumplen sus horas, son responsables con sus puestos de trabajo. Todo eso está bien, pero hay un ser superior, supremo, que tiene toda autoridad, y él manda que prediquen el evangelio, y vamos a acomodarnos dónde vamos a predicar y cuándo y a quién. Todo eso. Muy bien. Entonces, la mayordomía sabia exige respuestas rápidas. Las puertas no siempre van a estar abiertas. Hoy hay muchas oportunidades para predicar, pero no siempre va a ser así. Las cosas pueden cambiar. y las puertas se pueden cerrar. Hay que aprovechar toda oportunidad. Para ir terminando, el Evangelio necesita ocupar un lugar importante en la predicación y también el evangelismo, un lugar importante en la predicación, pero también necesita ocupar un lugar importante en la actividad de la iglesia. La iglesia necesita enfocarse más que nada en el evangelismo. Necesita contactar a mucha gente, necesita capacitar a sus mismos miembros, ¿no? Qué interesante es capacitarse, conocer más, porque cuando uno sale a evangelizar, uno va a encontrar personas de diferente mentalidad y diferente enfoque sobre Dios, sobre la iglesia, sobre la Biblia, y uno tiene que conocer a todos ellos, qué respuesta darle, cómo iniciar, cómo presentar el Evangelio de Cristo. Entonces, hay que animarnos mutuamente también en la iglesia de cómo podemos prepararnos más para servir en el evangelismo. El evangelismo es casi como una ciencia. Hay mucha información, mucho conocimiento que hay que abarcar para poder llegar a todos esos lugares. Recuerde, hay una tarea que tenemos que enfrentarnos. Así que necesitamos hacer el trabajo de la evangelización algo más efectivo y con la ayuda de Dios lograr un gran crecimiento. Bueno, gracias a Dios hay muchas formas, hay muchos recursos para poder usarlo. Tenemos periódicos, tenemos internet, tenemos folletos, tenemos muchas otras medios de comunicación que se deben usar para llevar esta verdad a todas las almas. Piense por un momento, ¿no? Ojalá en este ministerio en español empecemos a capacitarnos, a prepararnos más, a orar más unos por otros, a orar más uno por uno mismo. Dios nos dé la sabiduría, la inteligencia, de modo que lleguemos a aquellas personas que están fuera de Cristo. Y hermanos, recuerdan, Dios ha confiado más en la predicación del Evangelio que en la iglesia. Dice la Biblia que los ángeles anhelan mirar la predicación, pero Dios ha concedido este honor y privilegio a los hombres, como usted y como yo, de que podamos llevar este Evangelio a toda criatura. Y finalmente, la gran bendición de Dios. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sabe qué significa eso? Dios ve con agrado, con favor y con gracia a aquellos que predican el Evangelio, según la Biblia. Hay un personaje en la Biblia que dice que Dios vio con gracia y con favor, fue Noé, en un mundo de maldad. Dios vio a Noé con favor y con gracia. En estos tiempos modernos, Dios ve con gracia y con favor a aquellos que predican el Evangelio. ¿Por qué negarnos semejante bendición? ¿Por qué no prepararnos? ¿Por qué no orar más para que Dios nos use más? ¿Por qué no orar por mis hermanos, nuestros hermanos, para que ellos también se preparen y se equipen, sean equipados en la predicación de la palabra de Dios? No hay honor más grande, no hay servicio más noble que predicar la palabra de Dios. Y ese es el trabajo que vamos a enfrentar. Recuerda, no es un trabajo de un mes, ni siquiera es el trabajo de un año. Es el trabajo toda la vida, cuánto tiempo dure. Puede durar un año, pero el Señor dirá, algún día, hermano, usted y yo vamos a estar delante del Hijo de Dios. Y el Señor dirá a los obedientes y fieles, entrad, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes. Y a los que no obedecieron, Jesús dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Recuerda, es un privilegio, es un honor, es una gran oportunidad predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas, una gran bendición para nosotros mismos, para que el reino de Dios crezca, para que haya más almas aquí, se necesita que cada uno se comprometa. Y necesitamos individual y como equipo estar unidos para que haya más crecimiento. Es un desafío muy grande. No sé si ustedes han visto alguna vez alguna acción de rescate. Una acción de rescate cuando hay secuestradores y mujeres o niños o hombres del gobierno están secuestrados y sale una élite, un escuadrón de rescate. No son cualquiera, son hombres preparados, son hombres entrenados para la noche, para los túneles, son diestros porque quieren rescatar a unas personas que están aprisionadas. Algo semejante es el cristianismo. Muchos están cautivos a la voluntad del diablo. Están viviendo en tinieblas. Están secuestrados. Han enloquecido. Y solamente el Evangelio y sus obreros, los obreros de Dios, pueden lograr el rescate a esas almas. Y eso para Dios tiene mucha importancia. Y hermanos, el Evangelio tiene mucha importancia porque al Hijo de Dios le costó su sangre y a Dios el Padre le costó su Hijo. ¿No cree usted que es importante? Muy importante. Así es que hermanos, esta es nuestra tarea como cristianos. No solamente reunirnos los domingos. Aparte de eso, predicar el Evangelio, ganar almas, traerlos a los pies de Cristo. Y ahí está el desafío. Prepararse, orar, animarse, equiparse con la ayuda de Dios. Dios les bendiga.